Kaixo eta ongi etorriak, esto es el 28 encendido, sintonizas Irola Irratia, el 107.5 de la FM. ¡Opa, Nacho! ¡Opa, Kaixo! Bueno, hoy el 28 encendido, nos vamos a salir un poquito de la tónica habitual que llevábamos esta temporada. Sí. Tan psicodélica, tan lisérgica. Sí, pero bueno, vamos a estar en, digamos, la misma cronología, digamos, en los mismos 100 años. Sí, pero vamos a dedicar el programa a esos clásicos hoy en día del Northern Soul, de esa escena que recuperó un montón de grabaciones de soul bien buenas, bien vertiginosas muchas veces. Eso es, gracias a DJs de la zona de las Midlands y del norte de Inglaterra, como Manchester y por ahí. Pues sí, que... Y también en del Yorkshire, había muchos aficionados en los 70. Además, una escena en la que no era necesario que el artista reivindicado en cuestión, pues que fuese muy famoso, hubiese tenido un exitazo, no, tenía que ser un rompepistas. Eran rompepistas y bueno, en algunos clubes donde se mantenía, donde un poco los Soul Rebels y los primeros skinheads mantenían un poquito el espíritu y mod de los 60. Eso es, durante todos los 70 hasta hoy en día. En fin, el 28 encendido dedicado hoy al Northern Soul. Ahí el Northern Soul. Sí, y cuánta gente descubrieron, gente pues que eran un todoterreno como los más famosos. En este caso podríamos hablar de Willie Mitchell, que empieza a tocar trompeta a los 8 años y luego acaba haciendo todo en la música. Un tío que fue productor, fue músico. Eso es. Con sus propias formaciones. Luego hizo su sello, High Records, y dirigía los estudios de Royal en Tennessee. En fin. Hay que decir una curiosidad respecto a Willie Mitchell, que es el productor de Gene Washington, el último disco de Solomon Burke. ¿De Solomon Burke? Ahí va, ese que tenía sonido más disco y tal, pues ese era muy bueno ese. El último disco de 2010, y fue el último disco que produjo, porque después justo se murió. Hombre, fíjate si duró el hombre, ¿eh? Sí, bueno, en el último disco de él, de Willie Mitchell, que mantuvo una carrera de escaso éxito, sí, pero que, sí, bueno, mantuvo su carrera ahí, ahí participó Buddy Guy. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Sí, que Buddy Guy, que es bastante más soulero de lo que la gente pueda pensar. Bueno, escuchamos este tema instrumental, un clásico de la escena del Northern Soul. Sí, está editado en 1964. Eso es, el sello, como decía Nacho, es el del propio Willie Mitchell, High Records. Ese tremendo instrumental percolating de Willie Mitchell. Menudo temón, ¿eh? Y además en la onda soul jazzera, ¿sí? Sí, bueno, este, sobre todo, pues, digamos, al principio musicalmente empezó pues como el soul de Memphis, digamos. Incluso Al Jackson, batería de los MGs, estuvo tocando en su sello G Records como músico de estudio. Casi nada. Por eso. Bueno, pues seguimos con estos clásicos del Northern Soul. Esta vez no es un instrumental, es un tema de Freddy Chávez, también pues un clásico, de Never Know Why. Es de 1968 y tiene una similitud bastante grande con el Reach Out de los Four Tops. Es, sí, un tema que compuso el propio Freddy Chávez, que también, como casi todos estos artistas, no conoció el éxito pese a tocar con gente o compartir escenario con gente como Blue Sweet and Tears o Fats Domino. Sí, ya más entrado en los 70, y hay que decir que bueno, que gracias a estos DJs no solo se mantuvo vivo el espíritu del soul en los años 70, sino que además se rescataron, no llegaron al olvido gente como esta, ¿no? También decir que muchos de estos artistas continúan en activo en su, sí, pequeño circuito de, sí, donde sea. Pero bueno, gracias a esa corriente y a aquellos clubs a los que iban pues todos los amantes del soul en el norte de Inglaterra y en las Midlands, gracias a ellos a lo que son grupos de culto. Efectivamente, son reivindicados en la aparición en infinidad de recopilatorios y así, porque los singles originales cuestan una pasta. Sí, sí, sí, sí. Y así andaban. Claro, así pues ya comentamos, me acuerdo en el caso, cuando hablábamos del Liverpool Mecca, no me acuerdo ahora cómo se llamaba este DJ que de Blackpool, no, el Blackpool Mecca, este DJ de Blackpool en concreto, pero que el tío hacía viajes, estaba constantemente viajando de Estados Unidos a... Sí, para descubrir... Trayendo y comprando singles que compraba y que rebuscaba por ahí, ¿no? Bueno, escuchamos a Freddy Chávez y este They Never Know Why. Bueno, pues seguimos recordando clásicos así de... Eso es, pasamos del 68, que fue publicado este single de Freddy Chávez, al 69. y además saltamos el charco. Y vamos con Ron Grainer Orchestra. Ron Grainer pues era un compositor australiano que, bueno, dedicó su carrera a hacer bandas sonoras para series de televisión en Gran Bretaña. Es lo más de Prisoner, pero también hizo la banda sonora de Omega Man, el último hombre, sí, que está basada en esta de Richard Matheson, en el libro este, sí, pero que esta de Charlton Heston, la típica, sí, de que sí, te sí, daban, sí, de sí, sí, chaval. Y luego estás solo en la ciudad y el tío, bueno. La más famosa, digamos, a nivel de Gran Bretaña era la de Doctor Who. Un montón, pues sí, son cosas. Bueno, es un programa, es una serie famosa en Gran Bretaña, no tanto aquí, vamos. Pero bueno, aquí hizo cosas muy bonitas con orquesta. Y bueno, pues esta canción a mí me apasiona, aparte que es un clásico en las fiestas de Northern Soul, vamos. Attach Velvet a String of Brass, que es un tema que es original de Mark Wirch, sí, ese tío tan psicodélico. Eso es. Eso hay que decirlo. Eso es. O sea, que seguimos moviéndonos en esos años de la psicodelia. Esto es el 69, la canción anterior del 68, en fin. Bueno, pues. El éxtasis. Esta canción es el éxtasis. El éxtasis del instrumental. Ron Grainer Orchestra y Attach Velvet a String of Brass. Thank you. Son estas joyitas así popilas de la orquesta no sé qué. Son éxtasis. Son temazos. Porque son auténticos orquestones que además encima van al ritmo del bajo y la batería, si te fijas. Y además desenfrenados. Hay que decir que también la constante, y estos son un poco excepciones, pero la constante en Northern Soul es un tiempo más bien aceleradillo. Sí. También, es un soul rápido, no es... Tanto como las canciones cantadas, como los instrumentales. Destinado básicamente a bailar. Eso es, y luego hay que, de estos instrumentales, muchos de ellos tienen versión cantada también. También, cara y cara B, pues a lo jamaicano también. Exactamente. Mira, encima coetáneamente. Coetáneamente también. En las mismas épocas, sí señor. Bueno, pues seguimos en nuestro recorrido, Nacho, con The Checkerboard Squares. Eso es, y en este caso pues es otra joya que descubrió pues uno de estos pioneros DJs, en concreto Seymour Sousan, que descubrió y trajo a los clubs de esa zona de Inglaterra pues semejantes joyas, ¿no? Es un tema de 1966. Sí. Editado en Villa Records. En Villa Records. Eso es. Pues nada, Double Cooking de Checkerboard Squares. Tremendos temas instrumentales. Sí, además, bueno, ahora estamos un poco a empalmarlos y vamos al año 1968 con Milton Wright and the Terra Strings, en este caso, y el single se llama The Gallop, que bueno, este se reeditó luego también en el 76. Milton Wright en sí fue un experimentador que no conoció mucho éxito. Después se puso a hacer pues un rollo disco funk así. Sí. Pero con mucho sinte y con mucha experimentación, mucha cosa así. No es que, a ver. No conoció mucho éxito. Pero eran músicos de eso todoterrenos, como vosotros que pudieron ser famosos en la música afroamericana. Yo qué sé, ya sea un Herbie Hancock con, qué sé yo, gente que, genios que te. O genios como Stevie Wonder que tocan todo, ¿no? Decir que era el hermano de Betty Wright. Ah, sí, cantante, sí. Por sin más. Bueno, pues escuchamos de Gallop, de Milton Wright, 1968. A mí de Northern Soul me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, te metes en foros, en páginas, en X, y el propio artista no era consciente de que se había convertido en una referencia de alguna forma, o, sí, o que su trabajo de aquella época era apreciado primero 10 años después y hoy en día también gracias a esta escena que recuperó. Sí, pero bueno, no es más que una constante que yo creo que empezó con el blues de Chicago. Sí, y luego salieron los Rolling Stones, los Who, los Pretty Things, y luego rebotó otra vez Estados Unidos, y salieron los grupos de garage, y rebotó otra vez. Es siempre ese toma y daca que hay entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, musicalmente hablando. Bonito también que lo que prima es la calidad de la canción, su velocidad o su bailabilidad. Sí. Sobre cualquier otra cosa, claro. Porque desde luego que imagen de estos artistas tampoco es que se vendiese, sí. Porque era gente de muy escaso éxito. Yo, bueno, no es por... tampoco me gusta hablar de cosas así personales de mi vida, pero yo, bueno, durante una etapa de mi vida que estuve trabajando en Benidorm, conocí a gente que había vivido esa escena, gente de Manchester y gente de Leeds. Y básicamente son sitios donde pues la gente, pues ya sabemos cómo es ir más al norte de Europa, que hay menos vida nocturna, son sitios industriales, etcétera, y en aquel tiempo pues se metían en esos clubs y a disfrutar, y era gente muy joven y bueno, era el plan que tenían ellos, y muchos de ellos pues ensayaban o bailes para luego ir ahí al fin de semana. Bueno, por si no lo sabíais, estamos dedicando este 28 encendido en Irola Irratia a la escena del Northern Soul. Eso es. Vamos a escuchar a Marvin Smith, el vocalista de los Artistics, que alguna vez hemos puesto aquí en el 28 encendido, el sí. Grupo vocal también. Maravilloso. Un clásico del sello Brunswick. Este Have More Time, que es un clasicazo de toda la recopilación que se precie. Una pasada de tiempo. Bueno, Marvin Smith. Ese ritmo vertiginoso que comentábamos off the record, Nacho y yo, sí. Que caracteriza al Northern Soul, que igual, pues, un gran sello como la Motown, por ejemplo, no producía. Ese tipo de sonido con más velocidad, muy bailable, y que en el que auténticas orquestas, tremendas orquestas, iban al ritmo del bajo y la batería. Sí, lo que prima marcaba la pauta. Calidad y velocidad ahí. bailabilidad. Eso es, y la orquesta entrando en los momentos precisos, con las secciones precisas, una gozada. Sí, desde luego. Esto hoy impensable, ¿eh? Tanta gente tocando solo para una grabación, y muy impensable económicamente y todo eso, ¿eh? Sí, y casi todo, pues de sellos muy pequeñitos, y igual, pues la Motown podía tener algún tema así, pero bueno, pero estamos hablando de producción así. Sí, es como la Brunswick o High Records, que tampoco es que fueran. No, que no, bueno, Brunswick igual más, ¿no? Sí, pero High Records tú me da. En fin, seguimos con Terrible Tom Bowden. Un tío, y hay por ahí vídeos en internet del tío hace 3-4 años dándolo todo, increíble. Este es un tema de 1968 del sello Maverick, y también sigue en esa onda de soul vertiginoso. We Were Made for Each Other, de Terrible Tom Bowden. Que es rapidito, Sí, es que es eso, ¿no? Y luego es eso, que no sé, dentro del norte del sol puedes oír pues cosas que te suenan más a Memphis, cosas que te suenan más a Detroit. Más a Chicago, pero siempre con gente que no ha sido tan famosa y que le meten un puntito más de velocidad. El extra, ese punch de velocidad. Pero con orquestas tan complejas y tan grandes como las de la Motown o la Atlantic. Sí, desde luego. Bueno, vamos a escuchar a The Tempos, el trío vocal que en 1967 publicaron este velocísimo temazo, producido por su cantante y solista Bobby Sanders, y originarios de Los Ángeles. The Tempos y Countdown, Here I Come. Sometimes ready for countdown, it's countdown. Bueno, un clásico del Northern Soul es el Tainted Love de Legion. Sí. Que bueno, fue, digamos, popularizado en los 80 por un dúo así tecno que se llama Soft Cell. Que bueno, puede que haya gente que le conozca por yo creo que esa fue la versión, o la más, no sé, la más conocida, ¿no? Tal vez. La más conocida, sí. Curiosamente, Gloria Jones, que también se dedicó a no solo a cantar, sino también a componer para la Motown, para, yo qué sé, para Marvin Gaye, para los Jackson 5, para Supremes, para, o sea, un montón, vamos. Estuvo en compañía de todos esos, pero no triunfó. Es lo que pasaba, que es que eran muchos. Bueno. Y muy buenos. Pues sí, 1964, Gloria Jones y Tainted Love. Bueno, vamos a seguir con otro instrumental. Pues sí, para que no decaiga. Y bueno, en este caso vamos a poner Hank Jacobs y los TKOs. Vamos a mencionar el papel de un sello discográfico muy importante que tuvo en el Northern Soul, que es el sello Kent, que reeditó pues cosas editadas en pequeños sellos. En este caso, y vamos a poner una cara B, porque estos instrumentales muchas veces eran cara B. Vamos a poner una cara B de un single que se llama Speak to Me in Your Soulful Way. Y ya digo, pues este fue. Estaba editado en un sellito que se llama Call Me Records, que tenía que estar señalando un teléfono. Y esto fue, por ejemplo, una de las joyas que nos rescató el sello Kent, ¿no? O sea, decir que Hank Jacobs, pues un teclista muy versátil, que lo mismo estaba al piano, que a ese sonido Hammond que tanto nos gusta. Era, sí, pues ¿quién se me ocurriría decir profesor? Como Billy Preston, por ejemplo, que era un currante del teclado también. Pues sí, en esa onda. En esa onda, solo que no tan famoso. Es 1964, hay que decir que previamente lo habían publicado en Tamarind Records. Sí. Son todos ellos muy pequeñitos y pues tal. Fíjate, de Tamarind Records a Colby Records. Y que hoy en día también, bueno, pues hay gente que se está dedicando a esto, sí, ¿no? A recuperar. Pero bueno, que se nos había olvidado en este programa mencionar el papel de la Kent que tuvo, ¿no? Sí, importantísimo, esos recopilatorios de la Kent. Bueno, Hank Jacobs y The TKOs y este Speak to Me in Your Soulful Way. We'll be right back. Qué bonitos sonidos. Pues sí. Con su conga, con su Hammond, con todo, correcto. Todo, todo. Qué cantidad de músicos. Todo y todos haciéndolo bien. Y bueno, pues vamos a seguir con instrumentales y con Caras B. Sí, los Jazz Brothers que ya hemos escuchado aquí. Sí, sí. Y bueno, es un dúo musical. Mira, estábamos hablando del protagonismo que tiene la guitarra y el bajo en marcar todas estas grandes orquestas como esto. Y mira, estamos en el dúo que no era batería y todo era bajo, ¿no? Batería y bajo, sí. Batería y bajo fundamental, la base rítmica de todo esto. Pero es que son bases rítmicas aceleradas y contundentes. Pues la orquesta va exactamente al mismo ritmo con no sé cuántos músicos y no sé cuántos instrumentos. Y sí. O sea, que vamos. Y esto en concreto pues es una canción que se llama Slice Tomatis, porque es más conocido que otros. Hay que decir que, por ejemplo, esto hizo la línea de abajo para Ginny, Gino Washington, o otro pues, clásico de Northern Soul como J.J. Barnes, ¿no? O sea que, bueno, pues no fue. Sí, colaboraban ahí y estuvieron grabando con la Motown y con un montón de gente. Sí, porque, bueno, no sé si hemos dicho, era el son de Detroit. Sí, son de Detroit. Y bueno, pues como. Los hermanos Bryant. Eso es. Eso muy bien, es. Y bueno, sí, se nos olvidó. Y bueno, decir que, bueno, pues es lo que pasa. Que es Jimmy Frankie, eran Jimmy Frankie. Y pues lo que pasa con los buenos, que eran muchos y eran muy buenos en aquellos años 60, y entonces no todos llegaron. No, bueno, también esta gente, pues bueno, eran músicos de estudio que sí. Con música instrumental, también esta gente tiene muy claro que no la va a petar, me imagino, digo no, yo. No, pero que va igual a ser unos ingresos regulares pues para bandas sonoras, sí, y demás. Sí, y ya está. Bueno, no, sí, simplemente el instrumental bailable, pero sí. Que vamos. Bueno, en este caso vamos a hablar de rompepistas, que es el Slice Tomato, que es eso, no te digo. Los tomates rebanados. O rodajas de tomate. O rodajas de tomate de los Just Brothers. Esos singles, además, como digo, es muy alimenticio porque las rodajas de tomate es la cara B de la cara A que era miel. Pues todo muy alimenticio, muy nutritivo, o sea, totalmente. Primero miel y luego tomate rebanado, una gozada, tío. Bueno, deciros que sintonizáis Irola Irratia 107.5 de la FM, esto es el 28 encendido y hoy estamos haciendo. Pues bueno, haciendo un repaso, no, estamos recordando grandes éxitos del sí. Northern Soul hoy en día. Curiosamente, ya que hablábamos, es que son los este es editor de un sello que se llama Lupine, otros sellos, fíjate los nombres que hay. Sellos muy pequeñitos, reivindicados, que hoy en día pues son referentes. ¿Recuerdan estas marcas baratas que había de cosas antaño, no? Sí, vamos a escuchar a Yvonne Bernet. Pues también, como antes hablábamos de los Jonas Brothers, que desarrolló su carrera en Detroit, claro, con mucha conexión con la Motown, bueno, podía ser de otra forma. Y también la voz de un clasicazo de 1965, Just Like You Did Me. Soul Bailongo a Gogó. Sí, sí, la verdad es que a mí me recuerda a bastantes noches, años atrás. Seguimos con estos, pues bueno, carne recopilatorio, diría yo, así, menos mal. Sí, con Sandra Phillips en 1967, con también un clásico del Soul Bailongo, World Without Sunshine, como decíamos, Sandra Phillips, sello Broadway, 1967. Gone. Bueno, pues seguimos con instrumentales. Sí. Casi ya acabando este recorrido de clásicos del Northern Soul, el 28 encendido. Sí, este es otro clásico de instrumental de Northern Soul. En este caso, un grupo de chavales que suelen ir al club de jóvenes de la parroquia del Padre Ángelo. Y el Padre Ángelo los juntó pues para hacer un grupo. Y bueno, pues al final, musical, eso, obviamente. Hay que especificar en estos casos. Un grupo, sí, porque tratándose del clero, hay grupos de muchos tipos. En este caso era un grupo musical, instrumental, que hicieron una. Entonces, cuando fueron a grabar, pues se quedaron pues con el nombre de los ángeles del padre, ¿no? Father's Angels. Eso es, los ángeles del padre, pues porque eran pues los del Padre Ángelo, que bueno, pues oye. Oye, pues un cura majo, a mí aquí hemos tenido de todo. Sí, pues tipo en la ciudad de los muchachos o algo así, o no sé, pero en musical. Y aquí no tenemos prejuicios, aquí también nos apuntamos al follón clerical. No, bueno, la verdad es que Book to Back es un tema que es un clásico también, que te aparece un montón de discos. Así es, eso lo hemos bailado en estado de ebriedad más de una vez. Bueno, Father's Angels y Book to Back. Pues es un pedazo instrumental que se nos olvidó. Sí, un melocotonazo. Sí, que bueno, decir que ellos eran de Allentown, de un pueblo pequeño de Pensilvania, y que no llega a ser por el Padre Ángelo y nos lo perdemos. O sea, que además de los DJs del norte de Inglaterra y de las Midlands, hay que agradecer también al Padre Ángelo ciertos buenos ratos que hemos pasado. Bueno, seguimos con ya un tema vocal, Rita Da Costa. Ah, qué buena. Sí, la verdad, una gozada. Un tema de 1968, Don't Bring Me Down. Come on up, baby, don't bring me down. Come on up, baby, don't bring me down. gonna fly, you gotta try. We're gonna fly, here is the sky. Come on up, baby, don't bring me down. They say one picture's worth a thousand words. I'm gonna show you they were right. We're going flying like a great big bird. I'm gonna take you out of sight. Don't bring me down. Fly, you got to try. We're gonna fly, here is the sky. Come on up, baby, don't bring me down. To try, we're gonna fly, here is the sky. Come on up, baby, don't bring me down. Come on up, baby, don't bring me down. Se está acabando la Onlineter ya, ¿no? Pues sí, muy chuli. Rita Acosta es la... Esa velocidad, eso... Qué bonito. Bueno, ahora para acabar la Onlineter, pues ponemos a John Holland Unlimited, que hicieron esta canción tan buena para la final de los Onlineters. Y no por casualidad que John era bajista y Holt era batería. Y eran el núcleo de ellos. Sí, la base rítmica pues fundamental. Pues nada, hasta la siguiente Onlineter. Nada, agur. Agur.